organizó como para hacer uno y termina siendo otro, me parece. Al menos la impresión que me da a mí. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muy bien. Aquí estamos con mucho calor y, bueno, pensando hasta donde el calor nos deja, digamos, ¿no? Tal cual, y con pocos días hábiles, digamos, que nos quedan en el medio. Sí, sí, sí. Todo recontra corto. Bueno, me imagino hoy los bancos van a ser una locura. Me da esa impresión porque mañana ya no hay bancos. Dos días sin bancos. Y, bueno, ya se viene jueves y viernes, que también van a ser una locura, y después fin de año, ¿no? Y la semana que viene otro tanto. O sea, creo que es el momento para ir al banco solamente si uno tiene calor por el aire acondicionado, nada más. Exactamente, exactamente. Bueno, una linda fecha como para perder la tarjeta de débito, ¿no? Sí, tal cual. Bueno. Es un mensaje subliminal que estoy mandando a mi casa. Vamos con algunos temitas que han pasado en estos días. Si yo te digo Iván Budazzi. ¿Quién? Iván Budazzi. Yo no tengo el gusto. No tenés el gusto, pero acá lo hemos presentado. Es más, lo presentamos la semana pasada. Ajá. Es el nuevo titular de ARBA. Ah. ¿Te acordás que nosotros dijimos un hombre de Bahía Blanca, pero abogado? Lo tenés que repetir muchas veces. Lo tengo que repetir muchas veces. Soy medio duro, yo no me lo hago. Pero viste, hombre de Bahía Blanca, abogado, con algunos títulos nacionales e internacionales con respecto a todo lo que es, vamos a llamarlo así, cobro de deuda, ¿no? Y nosotros decíamos, guarda que el perfil de este muchacho se viene para que haya más presión tributaria, o decir, dicho de otra forma, salir a controlar más los impuestos, ¿no? Bueno, la cuestión que el fin de semana este muchacho, Iván, dio una nota. Y en una de las frases dice, el gobernador Daniel Scioli me pidió que salga a cazar fuera del zoológico. A ver. Entonces, obviamente, el periodista con muy buen tino le pregunta, ¿qué es esto de cazar fuera del zoológico? Y la respuesta es traer a aquellos contribuyentes que conscientemente evaden la acción de este organismo, es decir, de ARBA, mediante la aplicación del resorte tecnológico. Bueno, a ver, ¿qué es lo que se viene en la provincia de Buenos Aires? Cruzamientos de datos a full. ¿Qué significa esto? Que ARBA va a cruzar datos en forma electrónica, le hace por la computadora, que ellos también la tienen y la usan, para cruzar datos con AFIP, cruzar datos con tarjetas de crédito, con movimientos bancarios, con los registros de la propiedad inmueble, con los registros de la propiedad automotor, a los fines de ver qué personas falsean información o declaran bienes que por debajo de los valores que tienen, o atención con esto, con estas nuevas armas que está teniendo ARBA, que está muy confiado en la incorporación de nuevos equipamientos tecnológicos, ¿sí? En este último semestre ARBA incorporó muchos elementos tecnológicos para el control de datos y para cruzamientos de datos, y todavía tiene un crédito autorizado para seguir haciéndolo en los principios del 2014, eso le va a permitir, entre otras cosas, aquellas personas que vivan en la provincia de Buenos Aires con actividades en la provincia de Buenos Aires y que por algún u otro motivo tengan los bienes declarados en otras jurisdicciones, que por ahí se paga menos. Esto básicamente estamos apuntándole a lo que es patentes, ¿no? Aquellas personas que tengan algún vehículo declarado en otra provincia para pagar menos patente que en la provincia de Buenos Aires. Ahí se viene fuerte, fuerte, fuerte el control de ARBA. Estén atentos, nosotros algo habíamos dicho por el perfil que tenía el nuevo titular de esta agencia de recaudación. Bien, bueno. Este como primer temita. Bueno, está bien. Viene más o menos a confirmar, nosotros más o menos lo veíamos. Otro tema que rebotó y rebotó muy light, Jorge, te diría, pero muy light, y es un tema no menor. A ver. Vos sabés que hoy a las 11, Capitanich va a encabezar una reunión con un grupo de empresarios y la CTA y una parte de la CGT. Ajá. Básicamente, esas reuniones tienen que ver con el tema de decir, bueno, muchachos, a ver, miren qué aumentos salariales, ojo el porcentaje que van a pedir, ojo el porcentaje que van a aceptar. Sí. Bueno, mientras las centrales sindicales, incluso la CGT oficialista, decía que no van a aceptar de ninguna manera el techo del 18% que pretende imponer en la Casa Rosada, sí, que ya lo dijeron públicamente, durante el fin de semana un gremio se sentó a negociar en silencio y cerró y consiguió un incremento salarial. Se trata del Sindicato de los Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada. Son 37.000, ¿sí?, no docentes de los colegios privados laicos y religiosos de las universidades privadas de todo el país. Si querés un gremio chiquito, sí, Jorge. Sí, un gremio de poco peso, sí. Pero, ¿cuál es lo importante de esto? Lo importante de esto es que es el primer gremio que cierra, el primer gremio que acepta un porcentaje, y atención a esto, y el porcentaje fue avalado por el Ministerio de Trabajo. Si bien el gobierno venía diciendo 18, muchachos, este porcentaje que voy a dar ahora fue avalado por el Ministerio de Trabajo. Y a su vez te digo otra cosa, que esto que firmaron durante el fin de semana va a ser un aumento que va a regir durante un año, pero este gremio tenía una paritaria que estaba ya cerrada, pero que vencía el 28 de febrero, con lo cual firmaron hoy un convenio que va a empezar a regir a partir del 1 de marzo. No sé si me entendés, ¿no? Sí. O sea, va todo en sentido de decir, me parece, muchachos, que con este gremio lo que quisieron es marcar la cancha a ver qué pasa. La realidad es que firmaron un convenio que va a regir a partir del 1 de marzo, que el aumento se va a dar de una sola vez, no escalonado, de una sola vez. ¿Y sabés de cuánto es el aumento? Del 25%. Entonces, empecemos a tener este porcentaje en la cabeza para lo que son los aumentos salariales. Repito, el gremio, el Sindicato de Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada, logró un aumento que va a regir a partir del 1 de marzo de una sola vez del 25%, por encima del 18% que quiere el gobierno, por debajo del 30% que están reclamando la mayoría de los gremios grandes en la República Argentina. Bien. Temita, bueno, te vuelvo a decir que pasó, creo, el fin de semana sin pena ni gloria, pero un temita que tiene sus aristas, ¿eh? Sí. Seguimos. Como vos bien decís, estamos sobre fin de año y siempre sobre fin de año se dan dos cosas. Por un lado, hacer un poquito de balance y por otro lado, hacer un poco de perspectiva, ¿no? Ahora, termina un año, un 2013, que de acuerdo a algunas proyecciones de lo que puede ser el 2014, el 2013 no va a dejar de ser un buen año. Es decir, que las perspectivas para el 2014 son, en materia económica, son más bien flojitas. ¿Por qué? Porque la actividad económica va a estar hackeada a más de tres puntas. Uno, la maraña de subsidios, sobre todo los destinados a cubrir el agujero energético, que hoy es más difícil de desarmar que hace unas semanas, meses o inclusive un año atrás, cuando la conflictividad social no se explicitaba. Es decir, es muy difícil decirle a una persona que yo voy a bajarle los subsidios a una empresa energética, con lo cual te voy a subir la tarifa, cuando vos hace una semana que no tenés luz. Claro. O sea, es prácticamente, yo diría, no sé si imposible, pero casi. Algo similar. Los tapones están saltando por todos lados. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Entonces, lo digo figurativamente, ¿no? El tema de la saltada de tapones, digo porque la falta de inversión en estos tiempos, con la mala política energética que hemos tenido, no acorde al crecimiento que ha tenido el país en estos años, eclosionan con los primeros calores. Digamos, y a su vez tenés falta de generación. Claro. Las dos cosas, falta de mantenimiento y falta de generación. Y esto va, o sea, cada vez que haya un pico de algo, si hace mucho calor, si hace mucho frío, si hay un poco de viento, todo esto se nota. Tal cual. Todo esto se nota. Esta es la caída en la calidad del servicio, ¿no? Tal cual. Ojo que no estoy haciendo cargo a las cooperativas, ¿eh? No. Son rehenes, en este caso la cooperativa Olavarría también le cabe, son rehenes de esta política energética. ¿Eh? Y que fue un proceso, no es una cosa de un día para otro. Tal cual. Fue un proceso. Bueno, ese es uno de los temas que va a tener un poco en jaque a la economía el año que viene. Algo similar ocurre con el acortamiento de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, Es decir, del dólar oficial y del dólar blue, para que se entienda, donde en el último tiempo se viene achicando y hay que ver cómo el gobierno logra mantenerlo o achicarlo un poco más, porque cuando más grande sea la amplitud, es un veneno para las reservas del Banco Central. Entonces hay que tratar de que esa diferencia de los dólares sea chico. Ahí viene trabajando el gobierno y viene laburando fuerte. Y el último punto que puede atentar contra lo que es la actividad económica el año que viene, indudablemente es la inflación, donde no hay ninguna perspectiva de bajarla y va a arrancar el año nuevo con un colchón de subas que ni siquiera una caída de la actividad económica va a lograr amortiguar. Fíjate lo que yo te dije, ¿no? O sea, por más que la economía se enfríe, no va a amortiguar la caída, ¿sí?, de lo que va a ser la inflación. ¿Por qué? Porque viene con un arrastre que es muy alto. Obviamente, esos son los síntomas del problema. El tema es cómo llegamos hasta aquí, ¿sí? Es un invento de las políticas económicas que se implementó esta administración desde que asumió, ¿sí? Pero cuando digo esta administración, no nos confundamos, ¿eh? ¿Sí? Yo estoy hablando más bien de una gestión que arrancó en el año 2007, no una gestión que arrancó en el año 2003. Cuando empecemos a rasquetear y cuando escribamos los libros de historia económica, en la gestión de, que se entienda bien lo que voy a decir, los K, ¿sí?, de los gobiernos K, van a hablar de dos modelos económicos. El modelo económico que primó del 2003 al 2007 y un modelo económico que primó del 2007 en adelante. ¿Sí? No es el mismo modelo, que quede claro. La síntesis de lo que ha ido pasando de a poco es, primero, distorsión de precios relativos. ¿Esto qué trajo aparejado? Lo que muchas veces dijimos, un litro de leche es lo mismo que un litro de nafta. En Capital Federal, en Puerto Madero, el consumo de kilovat de la energía eléctrica vale en un bimestre lo que vale media pizza. ¿Sí? Entonces hay cosas que en lo que se denomina precios relativos que no va. Esta distorsión de precios relativos los ocultó en el mercado doméstico, y si no lo llevó al exterior, si no lo trajo puertas adentro, y esto ha traído en algunos casos desabastecimiento. Y cuando hablamos de esto, hablamos por ejemplo del sector energético, como decíamos recién. Falta energía para lo que consumimos. Esta distorsión, luego de todo esto, empezó a trasladarse con la inflación. Y así se fue generando expectativas de devaluación. Eso es decir, en algún momento en esta columna dijimos, el bien más barato en la República Argentina era el dólar. Por eso todos queríamos comprar dólares. Y eso estaba generando una expectativa de que en algún momento iba a subir, y indirectamente esto tuvo impacto en la caída de las reservas. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería comprar verde. ¿Qué hizo el gobierno ante este esquema? Ante este esquema, en lugar de ir al problema, puso el cepo. Y ahí creó un monstruo de dos cabezas. El dólar paralelo, ¿sí?, que nació en ese momento, y la brecha cambiaria, por ahora, está aplicando el gobierno pequeños parches que van por detrás de los acontecimientos. Lo que estamos viviendo hoy sigue siendo más de lo mismo, por lo cual no se pueden esperar importantes cambios en la dinámica y el sentido de las principales variables, como puede ser la inflación, el problema cambiario y las reservas. Nosotros la semana pasada, Jorge, decíamos, enero y febrero es algo importantísimo, porque creemos que era el momento de tomar las grandes medidas para ver si esta pequeña desviación que tiene la economía en la Argentina se corrige en algunos de pasajes que hay. Lo que estoy queriendo decir ahora es que me parece que no va a pasar nada, muchacho. Me parece que lo que van a hacer es, como dijimos alguna vez, ante una pelopincho, que la tenemos llena de agujeritos porque está pinchada, le estamos poniendo curitas, para que se entienda, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa, pero en algún momento esos tres pilares va a haber que atacarlo, y muchos. Bien. Acá nos manda un oyente para acotar a lo que venía diciendo usted, y eso que la pizza subió lindo, pone acá. Claro, pero a eso nos referimos cuando los precios relativos de una economía se rompen. Ayer compré un kilo de helado a 75 pesos y pensaba en eso precisamente. ¿Viste? Cualquier economía de un país serio, vamos a llamarlo así, con una economía fuerte, se mantiene la relación de los precios relativos. Es decir, lo que vos decías, ¿cuánto vale un kilo de helado comparado con el dólar, comparado con un litro de nafta, comparado con un litro de leche, si querés, ¿no? Cuando vos, para tratar de contener la inflación, fuiste rompiendo ese esquema, a la larga tenés problemas. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? ¿Sí? Volvemos a decir, no es un tema de que explote de un día para otro, sino es todo un proceso. Y en ese proceso, en el último momento, en los últimos días, el gobierno viene subiendo y fuerte lo que es el dólar. En los 30 días que lleva como ministro Axel Kicillof, el dólar oficial acumula un alza superior al 5%. En un mes, si nosotros anualizamos la suba del dólar en el último mes, solamente el último mes, nos da que anualmente tendría que subir un 80%, para que nos hagamos una idea, Entonces, esto no es ni más ni menos que un reconocimiento implícito de que la economía sufre un atraso cambiario y una señal contundente de que quieren frenar la tendencia que se inició hace más de 6 años cuando los precios comenzaron a ganarle el dólar. Es decir, hoy estamos pagando algo que arrancó hace 6 años atrás, cuando el dólar quedó anclado para que no suba la inflación. Ahora el tema es, ¿lo lograrán? Todo depende precisamente de lo que suceda con los precios, y al respecto tenemos que decir el resultado de la rebelión de los policías provinciales, que ha agregado una dificultad inesperada a la estrategia del gobierno de bajar las expectativas inflacionarias vía aumento de paritarias. Los altos porcentajes de aumentos salariales concedidos y en muchos casos bajo extorsión serán sin duda algunos parámetros que influirán en las pretensiones sindicales de los próximos días. La aceleración devaluatoria ha sido la más importante, pero no la única medida tomada por la nueva conducción económica para enfrentar la escasez de dólares y frenar la salida de reservas del Banco Central. Sin mucho bombo, el Ministerio de Economía sigue avanzando con el arreglo de los conflictos internacionales. Léase, pagarle a Repsol por la expropiación, léase, arreglar con el Club de París y léase, arreglar con los fondos buitres, léase, Old Dows, ¿no? O sea, nosotros mayormente no se sabe eso, pero están trabajando para cerrar eso, lo que permitiría destrabar créditos de organismos multilaterales y de fuentes privadas. A su vez, hay gente del Ministerio de Economía que está buscando financiamiento externo para lo que sería obra pública. ¿Dónde lo están buscando ese financiamiento? Especialmente en China y en menor medida en Rusia, Brasil y Estados Unidos. Con lo cual, hasta ahora no han tenido ningún gran avance. Pero esto es un cambio fundamental. Pasamos de decir lo bueno que era el desendeudamiento, que nosotros decimos, sí, es bueno desendeudarse, pero guarda que endeudarse no es una mala palabra, si uno se endeuda bien. Y lo que parece haber entendido este equipo económico es esto: está cerrando algunos problemas que nosotros mismos generamos para volver a ser confiables en el mundo. Otro tema para que no se vayan la reserva es cuando se eleva el adelanto del impuesto para gastos con tarjeta en moneda extranjera, eso que lo llevaron al 40 al 35%, la ley nueva de los impuestos internos a los bienes de lujo, ¿sí?, con alto contenido importado en especial, y una cosita de último momento que es el gobierno está intentando seducir a las cerealeras con un atractivo bono atado al dólar para que apuren la liquidación de las exportaciones. Ahora viene el tema del trigo, pero después en mayo tenemos el tema de la soja, ¿no? Entonces, ¿qué le dice? Vos, vendeme la soja, agarrá los dólares, dame los dólares, que yo te doy un bono con el cual vas a ganar mucha plata dentro de 1, 2 o 3 años. Como para tentarlo, para que pongan el dólar billete. Ahora bien, todas estas cosas que están haciendo están indudablemente, ¿para qué? Para atacar a otros problemas que decíamos recién, que era el tema de frenar la salida de reservas y a su vez tratar de que la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo se cierre. Indudablemente el gobierno quiere llevar rápido, lo más rápido posible, el dólar oficial a los niveles de 7 pesos, y yo calculo que, no te digo pero el 31 de diciembre, pero en enero, que el dólar va a estar a 7, no tengo ninguna duda. Esta intención de apurar la devaluación es devolverle competitividad a la industria y posicionar el tipo de cambio oficial para que no entre tan atrasado al acuerdo de precios y salarios. Recordemos que tenemos un acuerdo de precios de 180 productos que va a empezar a regir a partir del 1 de enero. Gabriel, muchas gracias. Jorge, feliz Navidad para todos. Nos estamos viendo el día viernes. Feliz Navidad y feliz cumpleaños. Muchas gracias, amigo. Nos vemos por ahí el 25, te vamos a saludar. Cómo no, lo estamos esperando. Nos encontramos para ver el viernes. Nos encontramos el viernes. Abrazo grande, que tengas una feliz Navidad. Hasta luego, gracias.